Idilio de abril. Los niños han ido con Platero al arroyo de los Chopos, y ahora lo traen trotando, entre juegos sin razón y risas desproporcionadas, todo cargado de flores amarillas. Allá abajo les ha llovido. Aquella nube fugaz que veló el prado verde con sus hilos de oro y plata, en los que tembló, como en una lira de llanto, el arco iris. Y sobre la empapada lana del asnucho, las campanillas mojadas gotean todavía. Idilio fresco, alegre, sentimental. Hasta el rebuzno de Platero se hace tierno bajo la dulce carga llovida. De cuando en cuando, vuelve la cabeza y arranca las flores a que su bocota alcanza. Las campanillas, nibias y gualdas, le cuelgan un momento, entre el blanco babear verdoso, y luego se le van a la barrigota cinchada. ¿Quién como tú, Platero, pudiera comer flores? Y que no le hicieran daño. Tarde equívoca de abril. Los ojos brillantes y vivos de Platero copian toda la hora de sol y lluvia, en cuyo ocaso, sobre el campo de San Juan, se ve llover, deshilachada, otra nube rosa. El canario vuela. Un día, el canario verde, no sé cómo ni por qué, voló de su jaula. Era un canario viejo, recuerdo triste de una muerta, al que yo no había dado libertad por miedo de que se muriera de hambre o de frío, o de que se lo comieran los gatos. Anduvo toda la mañana entre los granados del huerto, en el pino de la puerta, por las lilas. Los niños estuvieron, toda la mañana también, sentados en la galería, absortos en los breves vuelos del pajarillo amarillento. Libre, Platero holgaba junto a los rosales, jugando con una mariposa. A la tarde, el canario se vino al tejado de la casa grande, y allí se quedó largo tiempo, latiendo en el tibio sol que declinaba. De pronto, y sin saber nadie cómo ni por qué, apareció en la jaula, otra vez alegre. ¡Qué alborozo en el jardín! Los niños saltaban, tocando las palmas, arrebolados y rientes como auroras. Diana, loca, los seguía, ladrándole a su propia y riente campanilla. Platero, contagiado, en un oleaje de carnes de plata, igual que un chivillo, hacía corvetas, giraba sobre sus patas, en un vals tosco, y poniéndose en las manos, daba coces al aire claro y suave. El demonio. De pronto, con un duro y solitario trote, doblemente sucio en una alta nube de polvo, aparece, por la esquina del trasmuro, el burro. Un momento después, jadeantes, subiéndose los caídos pantalones de andrajos, que les dejan fuera las oscuras barrigas, los chiquillos, tirándole rodrigones y piedras. Es negro, grande, viejo, huesudo, otro arcipreste. Tanto que parece que se le va a agujerear la piel sin pelo por doquiera. Se para y, mostrando unos dientes amarillos, como abones, rebuzna a lo alto ferozmente, con una energía que no cuadra a su desgarbada vejez. ¿Es un burro perdido? ¿No lo conoces, Platero? ¿Qué querrá? ¿De quién vendrá huyendo con ese trote desigual y violento? Al verlo, Platero hace cuerno primero, ambas orejas con una sola punta. Se las deja luego una en pie y otra descolgada, y se viene a mí, y quiere esconderse en la cuneta, y huir, todo a un tiempo. El burro negro pasa a su lado, le da un rozón, le tira la albarda, lo huele, rebuzna contra el muro del convento y se va trotando, tras muro abajo. Es, en el calor, un momento extraño de escalofrío. ¿Mío? ¿De Platero? En el que las cosas parecen trastornadas, como si la sombra baja de un paño negro ante el sol ocultase, de pronto, la soledad deslumbradora del recodo del callejón, en donde el aire, súbitamente quieto, asfixia. Poco a poco, lo lejano nos vuelve a lo real. Se oye, arriba, el vocerío mudable de la Plaza del Pescado, donde los vendedores que acaban de llegar de la ribera exaltan sus asedías, sus salmonetes, sus brecas, sus mojarras, sus bocas. La campana de vuelta, que pregona el sermón de mañana. El pito del amolador. Platero tiembla aún, de vez en cuando, mirándome, acoquinado, en la quietud muda en que nos hemos quedado los dos, sin saber por qué. Platero, yo creo que ese burro no es un burro. Y Platero, mudo, tiembla de nuevo todo él de un solo temblor, blandamente ruidoso, y mira, huido, hacia la gavia, hosca y bajamente. Libertad. Llamó mi atención, perdida por las flores de la vereda, un pajarillo lleno de luz, que, sobre el húmedo prado verde, abría sin cesar su preso vuelo policromo. Nos acercamos despacio, yo delante, Platero detrás. Había por allí un bebedero umbrío, y unos muchachos traidores le tenían puesta una red a los pájaros. El triste reclamillo se levantaba hasta su pena, llamando, sin querer, a sus hermanos del cielo. La mañana era clara, pura, traspasada de azul. Caía del pinar vecino un leve concierto de trinos exaltados, que venía y se alejaba, sin irse, en el manso y áureo viento marero que ondulaba las copas. Pobre concierto inocente, tan cerca del mal corazón. Monté en Platero, y obligándolo con las piernas, subimos, en un agudo trote, al pinar. En llegando bajo la sombría cúpula frondosa, batí palmas, canté, grité. Platero, contagiado, rebuznaba una vez y otra, rudamente. Y los ecos respondían, hondos y sonoros, como en el fondo de un gran pozo. Los pájaros se fueron a otro pinar, cantando. Platero, entre las lejanas maldiciones de los chiquillos violentos, rozaba su cabezota peluda contra mi corazón, dándome las gracias hasta lastimarme el pecho.